El día de hoy traeremos un gran tema de grandes sueños que nos llenará de esperanzas. Un emprendimiento familiar. En un pueblo llamado Sultepec se encontraban dos niñas de 6 años que soñaban con ayudar a sus abuelos y darles una mejor vida. Con el paso del tiempo, Jime, una de las dos niñas, decidió partir a nuevos rumbos para estudiar finanzas, mientras que Penélope, su prima, se quedó a estudiar ciencias agropecuarias para apoyar en el rancho de sus abuelos. 17 años después, Jimena viaja de regreso a su pueblo natal, Sultepec, y visita a su prima. Se encuentran y se les ocurre realizar una ruta para transportar los productos frescos de Sultepec por todo el país. ¡Ey, Penélope! ¿Cuánto tiempo? ¿No tienes idea de cuánto te extrañé? Ay, Jime, tú no sabes la falta que me hiciste por aquí. Uy, no tenía idea, pero constantemente te encuentro en mis recuerdos. ¿En serio? ¿Y qué es lo que más recuerdas? Recuerdo mucho cuando íbamos al río a jugar y pasar el rato, en especial cuando hablábamos acerca de lo mucho que deseábamos ayudar a nuestros abuelos. Ya sé que suena raro, pero a eso he venido. Ahora que nuestros abuelos ya están cada vez más agobiados con la carga de trabajo, creo que es un buen momento para devolverles el favor, ¿no crees? Bueno, si eso has venido, la verdad no tengo motivos para seguir molesta contigo. Ok, te escucho, dime qué es lo que tienes en mente. Pues si queremos lograr triunfar en este proyecto, debemos plantearnos el nombre de nuestra empresa y realizar una estrategia para arrancar este proyecto. Por supuesto, deberíamos llamarlo Ruta Fresca y empezar por localidades cercanas a Sultepec con verduras y frutas de temporada. Sí, claro, busquemos inversionistas que estén interesados en nuestro proyecto para que nos ayuden a financiarlo. Las dos jóvenes se encuentran situadas en el centro de Sultepec para comunicarle a la comunidad de su nuevo proyecto para invitarles a todos a participar. Querido pueblo, les proponemos un proyecto que consta de realizar una ruta para poder distribuir sus productos a distintos estados de la República, y la calidad de los mismos serán los nuevos nutrientes de México. Les daremos los materiales necesarios para que puedan cuidar sus cultivos, además de brindarles áreas que puedan ser trabajadas sin sobreexplotar los nutrientes de ellas, dándoles talleres de técnicas para poder cuidar nuestras tierras. Exclamaron las dos jóvenes. Y así es como comenzaron el inicio de su primer gran emprendimiento.